buena parte del examen. Entonces la teoría sirve en tanto no caiga en un teoricismo. 10 pesitos para abrir. Lo que ellos están pensando normalmente, los que así opinan, están pensando más que en teoría, en teoricismo. ¿Qué es el teoricismo? Es la aplicación mecánica de una cantidad de prescripciones que proceden de la teoría, pero sin más que esto, que se nos diga. Este teoricismo lo ven ustedes muy claro en la década del 70. En la década del 70, si vamos a la comparación, era más fuerte la base teórica que la base empírica. Digo, con una base empírica muy débil y una teoría muy fuerte, que es el marxismo, lo que ustedes acaban de ver, o el estructuralismo, o los marxismos y los estructuralismos, bueno, que hacían directamente un texto. Yo creo que de ahí deriva buena parte de la reacción frente a lo que es la teoría. Que Duby, un historiador de la talla de Duby, perdón, de un medievalista en este caso, lo llamó la mórbida capua. La mórbida capua, llamó a la teoría la mórbida capua. Es porque estaba pensando básicamente en la década del 70. Inclusive ya no la llamamos más teoría, la llamamos marcos conceptuales. Digo, la cuestión de la teoría se ha aflojado bastante y ya no caemos en este teoricismo de los años 60. Ya directamente somos bastante más eclécticos en elegir, por ejemplo, los marcos conceptuales. La palabra ecléctico en este sentido no tiene carga peyorativa. Ustedes dirán, bueno, lo peor que a mí, en los años 70 me hubieran dicho ecléctica, yo me atacaba, me daba la cabeza contra la pared. Era una mala palabra decir ecléctico. Claro, exactamente. Tomás un poco de cada cosa, así rapiñás un poco de cada cosa. Creo que hoy está despojada de esta connotación y a llamar eclecticismo dentro de los marcos teóricos, es un poco lo que hizo Levi en la herencia inmaterial, ¿no? Que ustedes ven que dialoga con cierta antropología, deniega, digamos, algunas otras cosas, retoma Thompson, retoma el marxismo británico en ciertos aspectos. O sea, el sano eclecticismo significa saber combinar los marcos conceptuales. En este punto, yo creo que los que critican básicamente la teoría están pensando más bien en teoricismo. Lo que no sirve es el teoricismo. Pero la teoría te ordena. No en balde, si ustedes piden una beca con ICES, o si ustedes piden una beca de la universidad de acá mismo, ustedes saben que la Universidad de Luján, lo mismo que cualquier universidad nacional, tiene becas de iniciación, de perfeccionamiento, de formación superior, en los que ustedes se pueden presentar como estudiantes de esta universidad. Les piden marco teórico, cualquier presentación que ustedes hagan, el marco teórico, la borrega, mi hija, la menor de mis hijas, hoy viene de la más contenta diciéndome, el profesor de historia nos pide, la borrega tiene que estudiar el peronismo, ¿viste? A mí casi me dio un ataque, porque digo, claro, viste, como que es un problema así nomás el peronismo. Digo, ¿qué aspectos del peronismo? ¿Cómo que aspectos del peronismo? Y claro, puede ser el aspecto social, el aspecto sindical, el aspecto económico, el aspecto político, digamos, tiene mucho prisma para revolver. Y la pendeja, vos siempre la misma, buscando la que no es yo siempre la misma. Entonces, bueno, parece que estuvieron hablando con el grupo, entonces, lo que les quiero decir es que el marco teórico se nos van a pedir siempre. El marco teórico es equivalente a poner el marco causal. Y en este punto yo creo que nos podemos encontrar. Todo el trabajo va a girar en torno de conceptos. los conceptos tienen que estar asociados a una temática, a una problemática. Y los conceptos también ayudan metodológicamente a resolver el trabajo. Eso lo verán si deciden hacer la carrera de investigadores en el taller de tesis, efectivamente. Lo cierto es que yo creo que la teoría es útil en la medida en que nos ordena la cabeza, en la medida en que, como dijimos oportunamente, nos involucra o nos implica o implica básicamente estar muy atentos a los mecanismos de explicación más que de descripción. Describir puede describir cualquiera, explicar no. Explicar solamente lo pueden hacer en este caso los historiadores o los profesores de historia, no tengo idea, los tipos que son capacitados para eso. ¿Por qué? Porque explicar significa, como decía Patti, se acuerda de esa primera lectura de Patti, establecer relaciones, básicamente. Nosotros podemos explicar, chicos, en la medida que establecemos relaciones. Eso nos ocurre conectar esta temática con esta otra, y con esta otra, y con esta otra. Eso es conceptual, básicamente, conceptual y relacional. En ese sentido yo creo firmemente que la teoría no es el mismo, la teoría es útil para el historiador, porque es la única instancia de formalización de nuestro texto. Ahora, insisto en lo siguiente, sin embargo, esto, los historiadores somos poco propensos, muy poco propensos, a analizar nuestra propia tarea, a reflexionar incluso sobre la formalización de nuestra tarea. Cuando ustedes a un tipo que está haciendo un trabajo, sea un parcial domiciliario, sea un proyecto de investigación, sea una tesis, una tesina o lo que sea, bueno, muy bien, ¿qué pasa con la parte metodológica? ¿Cómo lo vas a hacer? Ya no qué vas a hacer, sino cómo lo vas a hacer. Ahí entra a derramar, entra a patinar, ¿viste? Y, qué sé yo, no sé. Y todo esto está formalizado, y todo esto tiene que ver efectivamente con este territorio que estamos desandando, o que intentamos desandar, o que intentamos descubrir a través de esta materia. Yo les diría que en términos generales, bueno, lo que nos pasa a los historiadores es que no lo reflexionamos. Nosotros somos muy empiristas en ese aspecto, vamos más a los resultados, que te piden las jornadas científicas, te piden los parciales domiciliarios, te piden en las tesis, en las tesinas, que resultados, y poco propensos a analizar la parte, digamos, de formalización del conocimiento histórico, cómo obtuvimos esos conocimientos, a través de qué vías, etcétera, etcétera. La prueba está en lo poco que ha sido reflexionado la categoría de tiempo. La categoría de tiempo, justamente con la categoría de sociedad, es inherente, chicos, a nuestro oficio. Si nosotros abolimos, ¿se acuerdan que dijimos? Si nosotros en el estructuralismo abolimos la categoría de tiempo, como quería Leviestro, la sincronía eterna, todo es sincrónico, ¿qué decir? Anulamos la categoría de tiempo, no tenemos nada. No tenemos oficio. Nuestro oficio está hecho precisamente de pensar en la diacronía, sincronía y diacronía, lo que sucedió en el mismo tiempo y lo que sucedió en tiempos distintos. La categoría de tiempo es sustantiva del historiador. La categoría de sociedad la compartimos con los sociólogos, la podemos compartir con los antropólogos, la podemos compartir, bueno, con los tipos de derecho, acá me refiero a ustedes. También reflexionamos sobre la sociedad, sobre las normas que rigen esa sociedad, porque la norma siempre va posterior al cambio social, primero es el cambio y después la norma. Me atrevo a decir esto con abogados presentes, pero bueno, una vez que está hecho el código, es porque ya primero se instalaron en la sociedad, No lo encontró. Perdón, ¿Julio se fue, Nora? No. Dice que va a volver a pasar. Porque me fui a sacar fotocopia cuando volví no estaba. No, te preocupes. Va a volver a pasar y no lo entregaré. Entiende lo que le digo, pero el tiempo es exclusivamente nuestro, nuestro. Un antropólogo puede estudiar en la sincronía perfectamente, lo mismo que un sociólogo, lo mismo que un economista, lo mismo que un abogado. Lo que no podemos nosotros, los historiadores, es renunciar a la categoría de tiempo. Esa dialéctica, como lo ha llamado Costello, es la semántica de los tiempos. El pasado, el presente y el futuro. A esto le llamó Costello la semántica de los tiempos. La semántica de los tiempos ha sido trabajada por historiadores muy poco. La mayor parte de las reflexiones sobre el tiempo no vienen del lado de la historia. Una persona que ha reflexionado bastante sobre la categoría de tiempo fue Mircea Eliade, que es un antropólogo. Entonces él reflexionaba, por ejemplo, en las sociedades agrarias es muy común que la concepción del tiempo sea una concepción circular. ¿Por qué? Porque la concepción del tiempo sigue el ritmo de las cosechas, de las siembras. Entonces es circular, ¿no? Se siembra, esa siembra crece, se cosecha y se vuelve a sembrar. Entonces el tiempo es circular. La concepción de tiempo circular, cuya consecuencia más inmediata, ¿cuál es? La historia se repite. ¡Horror! ¡Horror! ¿Qué? Vos te reís, Sabrina, pero es muy común dentro, digamos, de la gente que no se dedica a hacer historia, escuchar, ¡ay, la historia se repite! Y si la historia se repitiera, la podríamos predecir. Digamos, ¿qué problema hay? Si lo mismo que sucede ayer va a suceder mañana, entonces yo puedo. Lo cual es un disparate. Ninguno en su sano juicio puede pronosticar lo que va a suceder. De modo tal que el tiempo circular no va. En las sociedades occidentales, como la nuestra, el tiempo es lineal. El tiempo más bien es lineal. Mircea Eliade nos dice que en sociedades no agrarias, no de base agraria, sino industrializadas, el tiempo es lineal y acumulativo. Es lineal y acumulativo. Y da ciertos ejemplos que tienen que ver con sociedades más avanzadas, donde se puede mirar para atrás, pero también para adelante. En el tiempo lineal, digamos, la ventaja es esta, la ventaja es que podés establecer una futuridad, cosa que en el tiempo circular no podés porque estás condenado precisamente a no salir del círculo. En fin, es muy interesante lo de Mircea Eliade, se llama el texto este, por si ustedes quieren profundizar, el mito del eterno retorno. El eterno retorno es este, la circularidad del tiempo en sociedades muy primitivas, pero que sin embargo, digamos, ha quedado a día de hoy. Nosotros podríamos decir con Vico, otro tipo que no fue historiador, sino fue filósofo, el tiempo de la historia es un tiempo espiralado, podríamos decir. El tiempo espiralado significa que, bueno, que se vuelve a pasar por ciertos trayectos que ya habían sucedido, pero siempre cambiando. Digamos, la ventaja que tiene la espiral respecto del círculo es que la espiral describe un itinerario que es parecido, digamos, se vuelve, pero distinto también, incorpora el cambio. Son sucesivas vueltas que siempre dan por resultante algo distinto, que es la capa superior. José Luis Romero me decía que era un continuo presente, que el presente tenía significación a partir del sujeto que observaba. Sí, porque José Luis Romero es un cronchano, porque creo, yo no conozco a José Luis Romero, me aburre mucho leer a Romero, pero sí conozco a Croce bastante. Y Croce lo que decía es esto, el presentismo, el continuo presente. Ustedes habrán escuchado la denominación de toda historia es historia contemporánea. Eso lo dijo Croce en definitiva. ¿Qué quería decir Croce con eso? En cada presente reverbera el pasado de forma que cada presente piensa el pasado. Siempre el pastor, por suerte, porque si no nosotros los historiógrafos nos moriríamos de hambre. Entonces, muy lejos de lo que me decía mi mamá, nena, vos no te aburrís de estudiar siempre lo mismo, nunca estudias lo mismo, nunca estudias lo mismo. Porque cada generación repiensa la Revolución de Mayo, repiensa la Revolución Francesa, por suerte, siempre piensa de forma distinta. Entonces, cuando Croce decía lo que decía, y en este aspecto me parece que lo que vos decís, Regina, de Romero, es medio crochano, toda historia es historia contemporánea porque el presente, digamos, el presente guarda marcas de lo que sucedió en el pasado. Nosotros, en definitiva, somos producto de lo que sucedió en el pasado. Para bien o para mal, somos un producto. Ese pasado que deja huellas en el presente, y ese presente además que inventa el pasado. La relación es doble. Pero Croce tampoco es un historiador. Digamos, tiene textos de historia, pero Croce no fue historiador. Croce fue un filósofo, en todo caso un filósofo de la historia, pero filósofo al fin. En todo caso, Romero no teorizó sobre los tiempos. Romero fue, perdón, de nuevo, fue un medievalista, básicamente, un pensador de Occidente, el último Romero de las ciudades, y las ideas está pensando Occidente, básicamente. La paradoja es que muere como embajador en Japón, ¿no? Esto es un tipo que se pasó toda su vida pensando en Occidente, muere en Oriente. A lo mejor por eso mismo. No se adaptó. Yo creo que no se adaptó a otra cosa, que fue embajador en un gobierno de facto. Fue en el 77, lo mandó la dictadura militar, lo mandó como... Bueno, pero esas cosas están mal que las diga de Romero, no tendría que decirlo. En definitiva, lo que yo quiero decir es que Croce, Romero, en este caso que vos citás, puede tener una reflexión momentánea, digo, pero no elaboró lo mismo que como hizo Tocele, como hizo Riquer. Riquer escribió, escribe tiempo y narración. Tocele es la semántica del tiempo, pasado futuro se llama el texto, acá en mi biblioteca está. Digamos, no tuvieron una reflexión sobre el tiempo. Digamos, los historiadores, quiero insistir sobre esta idea, tenemos relativamente poca reflexión sobre el tiempo. Eso es lo que sucede. Ustedes me dirán Brodel. Ustedes estudiaron el año pasado a Brodel y vieron el tiempo corto, el tiempo medio y el tiempo largo. Y eso Brodel no lo inventa. Brodel lo saca precisamente de los antropólogos y precisamente de los literatos de esa época, un poco previo a Brodel y un poco contemporáneo de Brodel existe un antropólogo llamado Fraser, que escribió La Rama Dorada. Bueno, ya la semántica de los tiempos lo tenés ahí, Brodel no lo inventa. O en todo caso, díganme ustedes qué producto historiográfico como el Mediterráneo existe. El Mediterráneo, Brodel, esa cosa que ustedes estudiaron tanto en historiografía o el taller o lo que sea. Tiene una remake historiográfica, creo que esto ya lo hablamos con ustedes. Tiene una remake historiográfica, tiene lo de Moró, Mauro se escribe, hizo lo mismo para el Atlántico. Alguien que hizo lo del mar del norte, y nada más. Nosotros cuando pensamos en un tiempo largo, pensamos en procesos, en estructuras o en coyunturas, pero digamos, no hay una teorización. Y ustedes saben que lo del tiempo, Brodel lo teorizó 10 años después de haber escrito el Mediterráneo, o sea, en ese famoso libro llamado La Historia y las Ciencias Sociales, donde intentó surgir esas tres partes que tenía el Mediterráneo que eran incomprensibles. Eran incomprensibles, si ustedes ven el Mediterráneo no entienden nada de incomprensible. Aún así, pensando que lo de Brodel podía ser alguna reflexión sobre el tiempo, sobre la tripartición del tiempo, digamos, los historiadores, en términos generales, insisto, somos poco propensos a reflexionar sobre el tiempo. Por eso es importante lo que ustedes tienen para leer, chicos, lo de Artaud, lo de François Artaud, que va a venir el año que viene, si ustedes me permiten, ya les aviso, cuando viene para ir a escucharlo hablar, porque la verdad que es un tipo re encantador. Y a lo mejor, qué sé yo, la fascinación con Artaud tiene que ver con un tipo que ha estudiado bastante la cuestión del tiempo. Yo les dije, no sé qué tienen para leer porque escribió mucho al respecto. No sé si ustedes leyeron en Oriente un libro que tiene, o en clásico, más bien en clásico, de Artaud también sobre... el autor de los nueve libros sobre Heródoto, Sí, tengo una basura o algo en el cuerpo. Hace rato. Heródoto o saber pichar. Alguna gotita de La mirada del otro, sí, tengo, digamos, como 2 horas. De ahí Artaud, es el primer libro que hace François Artaud para circunscribir al personaje, de ahí el tipo deriva algo que me parece que tiene nombre y apellido, que es la reflexión sobre el tiempo, una reflexión sistemática sobre el tiempo. Lo que ustedes tienen para leer es uno de los tantos textos que publicó Artaud. Si algún día están boludeando en internet, no solamente en colgar, no solo con Marcelo, pobre Marcelo, los libros de Google, y está otro texto de Artaud, me parece muy interesante, que se llama así: Los regímenes de historicidad. Yo no se lo fotocopié de ahí directamente porque era difícil, bastante difícil hacer la selección, pero si algún día, digamos, no pueden conciliar el sueño, yo les aseguro que a los 5 minutos lo concilian, pueden ver a Artaud, Los regímenes de historicidad, porque el tipo va a decir lo mismo que ya ustedes leyeron en Palsy, que repite por historicidad. Un poco pensar que una de las maneras de mirar la historia es a través de la categoría de tiempo. Entonces el tipo piensa la historia a través de la categoría temporal. La categoría temporal que no es gratuita. El tipo llama regímenes de historicidad a cómo una sociedad, a la forma en que una sociedad se vincula con el tiempo. La pregunta es, ¿cómo nosotros nos vinculamos con el tiempo? Hay sociedades que van a abolir la categoría de tiempo. Sociedades que depositan, digamos, la relación activa o el polo activo de la relación en el pasado. Otras en el futuro. Y otras en el presente. ¿Se acuerdan que Palti decía que cuando una sociedad decía que la historia es magister vitae, es maestra de vida, ponía el polo activo de esta relación donde? En el pasado. Esta sociedad entonces recupera el pasado porque piensa que en el pasado están las virtudes cívicas, las virtudes ciudadanas, digamos, el modelo a imitar en tiempos presentes. Plutarco, sin ir más lejos, los que cursan clásica y a lo mejor leen a Plutarco cuando escribe la vida de los hombres célebres, griegos o romanos, es partidario, lo escribe en el siglo I de nuestra era, es partidario de esta idea, porque el tipo recupera esa fotografía moral, ética de los oradores, de los grandes conquistadores griegos y romanos, porque cree que en su presente esas virtudes serían. ¿Esto qué supone? Este régimen de historicidad anclado en el pasado, es decir, que la historia es maestra de vida. ¿Qué supone? ¿Supone eso nada más? Justificar. Justificar. Y supone, en definitiva, que entre el pasado y el presente no ha pasado nada. Que nosotros presentes somos iguales que el pasado. O peor, que se ha deteriorado. O que se ha deteriorado. Y que merece ser olvidado. En última instancia es un efecto, es un uso del efecto generoso de mirar al pasado, que pierde la gente, ¿no? Bien. Todo el tiempo pasado por mejor. Coincido. Pues bien. ¿Ven la leyenda popular? Si quieren, todo tiempo pasado fue mejor. Los que no les da para decir historia, magister vitae, dicen todo tiempo pasado fue mejor. Sí, pero el polo positivo está en el pasado. Y en el pasado debemos de mirar si tenemos que imitar ejemplos, ejemplos valederos. Pero eso supone, insisto, supone que entre el hombre del pasado y el hombre actual no hay diferencia alguna. Porque si nosotros ponemos entre medio el factor cambio, el factor transformación, si no quieren poner cambio, nosotros no tenemos poco que ver con Robespierre. Y somos contemporáneos de Robespierre. ¿Por qué ustedes tienen en el cuarto año una materia nefasta? No digo por quién la da, digo, una materia que se llama historia contemporánea. Punto. Y ahí se acabaron los estudios históricos. Nosotros somos contemporáneos de Robespierre, entonces. Somos contemporáneos de Danton. Somos contemporáneos de Luis XVI, de María Antonieta, de Napoleón Bonaparte. ¿Qué tenemos que ver con ellos? Nosotros que tenemos internalizados, por ejemplo, consignas como los derechos humanos. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad. Tenemos que ver con estos tipos que no tenían ni idea de lo que era el derecho humano. ¿Por qué somos contemporáneos de Roca? Si Roca masacró indios a rajatabla y nadie hoy en su sano juicio, digamos, y en convicción de que los derechos humanos deben ser respetados, castiga masacrar indios. Somos contemporáneos, la historia nos dice que somos contemporáneos. ¿Se dan cuenta que no somos la misma gente? Ellos pertenecen a un pasado y nosotros somos otra cosa. Esto es magister vitae. Yo no voy a buscar ejemplos en Napoleón Bonaparte, ni voy a buscar ejemplos en Robespierre, porque no los voy a encontrar. Digamos, el hombre actual se ha transformado, para bien o para mal, pero hubo una transformación en el medio, en su cultura política, en su cultura general, podríamos decir, el hombre medio es, me comparen. Me comparen cosas distintas, comparenme cosas comparables. Por todo lo cual, esta mirada, este diálogo que la sociedad establece con el pasado no sirve para explicar. Falsi también critica un poco la sociedad que piensa el tiempo con vistas al futuro. Que es típica, decíamos, de regímenes revolucionarios. La edad gloriosa no está en el pasado, dicen los revolucionarios, sean los revolucionarios de la francesa, sean los revolucionarios norteamericanos, sean los revolucionarios de mayo de 1810, sean los rusos de 1917. ¿Dónde está el polo positivo de los niños? En el futuro. El hombre nuevo. ¿Eh? El hombre nuevo. El hombre va a cambiar y va a ser mejor. ¿Eh? Es una sociedad, en definitiva, sea la rusa, sea la francesa, sea la norteamericana, sea la rioplatense, la que fuere, que pone en ese diálogo con el tiempo, que pone el polo activo, ¿dónde? En el futuro. En el futuro, entonces. Acá lo tenés al sujeto. Bien, ¿alguien más? No. Chao, nos vemos. Chao. ¿Vos retirás las actas o el martes que viene? ¿O querés que las retire ahora? Yo voy, no te vas a perder. Bueno. Yo voy ahora. Bueno, nos vemos. Chao. Es una sociedad que piensa el tiempo básicamente con la categoría de futuro. En una futuridad la sociedad va a estar más justa, los hombres van a vivir mejor, el hombre se va a, digamos, a cimentar como una persona racional, lo patea para adelante, casi eso es muy típico, digamos, de todos los regímenes revolucionarios, y no solamente revolucionarios, de muchos políticos argentinos también. Ya viviremos mejor, ya estaremos mejor, se patea para adelante, ni es el presente ni es el pasado, es el futuro. Y por ahí es una herencia cristiana en el futuro, en el otro mundo. Bueno, vos sabés que viene de ahí, viene de la tradición judeo-cristiana. Lo bueno está después de muerte. Vos sabés que viene de ahí, precisamente, viene en términos de esperar al Mesías. El Mesías es un mirado en el futuro, digamos, no es el presente. El pueblo judío todavía sigue esperando al Mesías, o sea que deposita en la futuridad, o sea, van por el año 5000 y pico, deposita en la futuridad, digamos, la posibilidad de salvación o de lo que fuiste, pero viene de ahí, Ernesto, viene de ahí, precisamente. Ahora, no toda sociedad, digamos, ni vive pensando en el pasado ni pensando en el futuro. Ni toda sociedad, ni toda época, por otra parte, ¿no? Ni toda época. Lo que viene a plantear Artaud en el texto que ustedes tienen para leer, que son apenas unas sugerencias, el tipo no lo pone en forma muy dogmática, simplemente lo sugiere, no es que nadie necesita pensar, ¿no? Es precisamente lo que él denomina un régimen de historicidad presente. Lo que el tipo encuentra, o sea, encuentra, es que este presente se ha engrosado lo suficiente como para vivir un régimen de historicidad que denomina presentismo. Que no tiene que ver con Croce, no tiene que ver con eso de toda historia es historia contemporánea, sino que tiene que ver con, digamos, la sociedad que nos ha tocado vivir. Básicamente en época de la modernidad líquida, de la post de la posmodernidad, es característico de la posmodernidad este régimen presentista, el presente y nada más, como dice la canción en el video. Nosotros vemos en tiempo real una guerra, por supuesto lo que las cadenas informativas quieren que veamos, ¿viste? O sea, lo que la BBC quiere que veamos de Guerra de Malvinas, o la agencia norteamericana lo que veamos de la Guerra del Golfo o de la Guerra de Irak. Pero si queremos, lo vemos en tiempo real, vemos un secuestro en tiempo real, vemos los hechos más lejanos en el tiempo y en el espacio, en el espacio lo vemos en tiempo real. Ponemos un teléfono, prendemos la televisión, aprendemos la computadora y vemos en tiempo real lo que está sucediendo en otras partes del planeta. Eso es impensable en otros momentos, ¿no? Donde, bueno, llegaba con demora o lo que fuese. Entonces, lo que dice Artaud es que en una situación no solamente tecnológica, de avances tecnológicos, sino de propia concepción del hombre, vivimos en un presentismo porque se ha perdido bastante lo que Koselleck denomina, no lo llama presente, pasado y futuro. El pasado lo llama el horizonte de experiencias y el futuro lo llama el horizonte de las expectativas. Como el hombre medio ha perdido en términos generales su horizonte de experiencias, nadie más va a buscar en el arsenal histórico a ver cómo los hombres resolvieron esta situación en otras épocas, ya no más. Y tampoco expectativas, o sea, ¿qué expectativas tenemos el día de hoy? No les digo a ustedes que son jóvenes, no les estoy hablando a los jóvenes siempre piensan, porque son jóvenes, piensan que tienen el mundo por delante. Pero en términos generales la mirada es muy escéptica, ¿viste? No vamos a ser mejores, vamos a ser peores, vamos a ser peores, un poco invertido esto que vos que decíamos al principio, todo futuro será mejor. No, todo futuro será peor. Entonces, de la manera en que se clausura. Están diciendo que todo pasado fue mejor. No lo digo yo, lo dicen los textos. ¿Quieren saber mi opinión? Y el hecho de querer vivir todo tan rápido como ahora, tal cual. Eso dice. También habría que ver a qué llama mejor y a qué llama peor. También, Fernando, también eso. Pero en términos generales, la rapidez, digamos, la inmediatez. Todos fenómenos de esta modernidad líquida, posmodernidad o como ustedes la quieran llamar, ¿no? El hecho de que el hombre posmoderno haya perdido ese horizonte de experiencias, ya nadie más le pregunta a su abuelo. Che, abuelo, ¿quién le pregunta? Salvo nosotros los historiadores. Pero en términos generales ya, digamos, el viejo decrépito que pudo haber vivido bien en su época, pero ya no más, digamos, es un estorbo finalmente. Como si los conocimientos que tiene ya no se vivían para el presente. Yo diría que el régimen presentista implica esto, es una discontinuidad, al contrario de lo que expresaba la historia magistralita, es una continuidad, una discontinuidad, que la discontinuidad entre el pasado y el futuro es tan apremiante, tan meridiana, que ya quedan obturadas como posibilidad. Lo que nos queda es el presente, en definitiva. Un presente que se engrosa. Pero en definitiva es esto, ¿no? Sí, tiene que ver mucho la tecnología. Tiene que ver la tecnología. Artaud va a decir, no me acuerdo si en este texto o en otros textos, va a decir que la tecnología ha tenido mucho que ver por esto de la inmediatez, por eso de digamos, que vivimos día a día finalmente, ¿no? Ni miramos para atrás ni miramos para adelante, miramos lo que tenemos adelante nuestro. Los cambios constantes. Y Artaud mismo dice que si no fuera por los avances tecnológicos, digamos, es muy difícil pensar en la categoría del presente, como piensan buena parte de las sociedades occidentales, no se mete con Oriente, en principio no se mete con Oriente. De modo tal que nosotros tenemos un ascenso, según Artaud, repito, según esta literatura, nosotros tenemos un ascenso de la categoría del presente. ¿Qué consecuencias, chicos, qué consecuencias trae esto a nuestro oficio, al oficio del historiador, ¿no? Creo que las consecuencias son múltiples. En primer lugar, una diferencia muy importante que es entre historia y memoria. Historia y testigo, y finalmente un ascenso de lo que vamos a denominar historia reciente, historia del tiempo presente, historia inmediata. Ustedes se pusieron a pensar porque estas denominaciones son muy actuales, tendrán una década, consumo una década y media, no más. ¿Cómo es que se ha levantado la interdicción que pesaba sobre nosotros los historiadores, que solamente es historia aquello que puede ser narrado pasado los 50 años? Ustedes saben que eso era una ley de hierro para los historiadores. Si nosotros estudiábamos procesos que tuvieron lugar después de 50 años, no estamos haciendo historia, estamos haciendo política. Entonces, los historiadores podíamos solamente historiar cosas que sucedieron, estamos en 1960, digamos, en definitiva, después de 1960 ya no podíamos estudiar, porque estaríamos haciendo política, no estaríamos haciendo eso, en definitiva. ¿Y el argumento sería porque no tendríamos la suficiente objetividad o tiene que ver con los documentos? El argumento era este, no teníamos la suficiente objetividad, la suficiente distancia como para objetivar ese proceso, ese fenómeno, ese personaje. Claro, pero si partimos de que todo es subjetivo, bueno, entre otras cosas. Pero todo es subjetivo, eso tiene también su historicidad, digamos, hasta cuándo, digamos. ¿Desde cuándo empezamos a pensar en la subjetividad de las personas. También ahí hay un vuelco importante. También ahí hay un vuelco importante que después me refiero. Lo que yo les quería mencionar en definitiva es que la emergencia de la historia reciente, vamos a llamarla de una sola manera, pero si bien los historiadores nos peleamos amablemente por llamarla historia, algunos la llaman historia inmediata, otros historia reciente, otros historia de tiempo presente, otros historia cercana, digamos, hubo una querella en las nominaciones, y si bien cada cual intentó poner el énfasis en cada cosa, en nuestro medio acordamos en llamarla historia reciente, ¿sí? Que ya tiene, no sé si ustedes reciben las galletitas sencillas, si no las reciben y se quieren molestar en mandarme un mail, yo les mando para suscribirse, para ver los libros, las jornadas que hay, aunque no asistan, sencillamente ver lo que se produce, ver lo que se discute. Si ustedes se fijan, la historia de tiempo presente, la historia reciente en nuestro país, tiene su estatuto científico, tiene sus prescripciones, tiene sus jornadas, las jornadas de tiempo reciente, de historia reciente, tiene sus cultores, tiene tesis, tiene, digamos, de pleno derecho, chicos, es considerada como una parte integrante de los estudios históricos. Si ustedes, si ustedes quisieran, yo acá rápidamente les traje, si están de nuevo paveando en internet, métanse en la página, estas páginas que les voy a decir, yo acá les preparé, digamos, que se les puedo mandar directamente por adjunto, la cantidad de sitios, hay un sitio en internet, que es historiar el pasado vivo en América Latina, o historia reciente, también hecha por argentinos, donde ustedes pueden entrar directamente a la página y ahí ven tesis, ven estudios de posgrado, inclusive ven las modernas investigaciones. ¿Qué se investiga hoy en historia contemporánea? Y yo me animaría a decir en buena parte de historia contemporánea, temas muy actuales. ¿Por qué se estudia hoy la última dictadura militar? ¿Por qué se estudia el tercer peronismo? ¿Por qué se estudia el menemato? ¿Por qué se estudia el Fonsín? ¿Por qué se estudian temas que, digamos, no estarían en principio autorizados a ser estudiados en un régimen de historicidad que deposita en el pasado ciertas virtudes? Y yo creo que por eso, y los historiadores generalmente son gente joven. Federico Lorenz, egresado de esta misma facultad, de esta misma escuela de historia, él hizo la licenciatura acá, Lorenz se llama, estudia la guerra de Malvinas, año 82. O sea, ¿por qué de pleno derecho, digamos, hoy estamos estudiando el pasado reciente? Si no es que desde el punto de vista teórico hay una cierta presentismo, que es lo que nos va a relatar Arco Vélez. Por un lado esto, ahora voy a referir a eso. Por el otro lado lo que tenemos es un ascenso, un ascenso de la figura del testigo. Ustedes lo pusieron en la radio, en la televisión, aparecen chabones hablando, sí, yo estuve en la guerra, yo estuve acá, yo viví esto, yo viví lo otro, ¿no? Y todos así embelesados escuchándolo, a ver su memoria sobre, yo estuve, qué sé yo, en la represión de la AAA, digamos, o yo estuve en la guerra de Malvinas, o yo fui soldado en esa época, o yo estuve con la tablita de Rodrigo, que la pasamos muy mal. El bombardeo de la Plaza de Mayo. El bombardeo de la Plaza de Mayo. Asciende la figura del testigo. Guarda con esto, porque el testigo es portador de la memoria. Y no hay nada más opuesto que la historia con la memoria. Yo quiero establecer una diferencia muy neta entre lo que es historia y lo que es memoria. Nosotros escuchamos hablar de memoria, no escuchamos hablar de historia. Para que haya historia, ustedes lo saben muy bien, hace falta la intervención de un historiador, digamos, con todo su sillaje mental, en definitiva. Lo que escuchamos con estos testigos es puramente memoria. Este es el subjetivismo del que me hablaba Rachid hace un rato. Es, desde el punto de vista subjetivo, cómo se recuerda determinado episodio. El bombardeo de la plaza, digamos, cuando fui soldado en la guerra de Malvinas, o lo mal que la pasé con la hiperinflación de Alfonsín, o entonces llevamos testigos. ¿Entronizado por la antropología? Sí, obviamente. Lo que pasa es que los antropólogos, ahí está la diferencia, la antropología y la etnología trabaja mucho con memoria. Pero después es el antropólogo que le pega la vuelta. Ahí hay una división de trabajo de campo bastante interesante entre el etnólogo, el etnógrafo y el antropólogo. Entonces el etnógrafo toma nota. Después pasa esa tomada de notas, pasa al antropólogo. El antropólogo, digamos, el riesgo que yo encuentro para nosotros historiadores es que es creer que lo que hace Fantino cuando lleva un ex combatiente, cuando lleva alguien de la guerra sucia, digamos, que vivió durante la guerra sucia, eso es historia. El ascenso de la figura del testigo no equivale a más historia, equivale a más memoria. Y la memoria es una parte constitutiva de la historia, pero si la historia no hace de esa memoria, digamos, una confrontación, digamos, porque ustedes no van a enseñar a confrontar con otras fuentes, tal cual. En la figura del testigo, a nivel judicial, la figura judicial del testigo, el testimonio del testigo se confronta con otro. Ningún juez fallaría solamente con escuchar a un testigo. Bueno, los historiadores, no solamente los historiadores, el público general está fascinado con la idea. Entonces me causa gracia decir, no, porque la sociedad contemporánea ama la historia, ama la memoria. La memoria, lo monumental. Si ustedes van al Parque de la Memoria en Buenos Aires, atrás de Ciudad Universitaria, que sin duda es muy atrapante, porque van a tener unas determinadas impresiones. Esa es memoria. Es muy interesante para todos el acceso a la vida privada de estos grandes acontecimientos. Y yo no sé si le deja de humanizar la historia el ver qué pasó con cada uno de nosotros cuando pasó cierta situación histórica grande, qué pasó cuando bombardearon la Plaza de Mayo y qué se sintió cuando, qué sé yo, cuando murió Kennedy o ese tipo de cosas. Me parece que abre una beta interesante de ver qué le pasó al tipo corriente respecto de ese acontecimiento, que no necesariamente explica el acontecimiento histórico, pero da una visión bastante humana. Eso no es historia. No. Es interesante, a nosotros historiadores, a los humanos nos interesa, obviamente. Pero no constituye una historia. Constituye que un testimonio. Constituye esto que decía recién, una subjetividad. Yo lo viví de esta forma, a lo mejor otro testigo lo vivió de otra. Entonces, mi precaución, lo que dice Artaud, el presentismo, la contracara del presentismo, aunque parece mentir, es la memoria. Porque precisamente, el presentismo, digamos, asciende como categoría, pero también asciende la figura del testigo, juntamente con la figura del testigo, la figura de la memoria. Recuerden aquello de Pierre Nora, los lugares de la memoria, el día de hoy cómo se reverbera en la memoria ver determinado monumento, escuchar determinada canción o lo que fuere. ¿Dónde anida la memoria? En el caso de Pierre Nora fue la memoria republicana, ¿no? Y entonces el tipo te manda una estatua, un monumento, una canción o lo que fuese. Entonces yo diría que nuestras sociedades no nos tiene que extrañar esta duplicidad, digamos, de un ascenso del presente, de una categoría presentista por naturaleza, digamos, en nuestra relación, en la relación que nuestra sociedad establece con el tiempo, y al mismo tiempo la contracara de esto que es el ascenso de la memoria. Allí donde la memoria es constitutiva de la historia, pero no agota, la historia no agota en la memoria. Hacer una historia puramente sobre el aspecto, sobre la base memorial, es una historia por la guitarra. Yo, como dice Virginia, este testimonio lo tengo que confrontar con otra, no solamente con otra. Fíjense ustedes que al día de hoy tenemos un ascenso de la memoria importante, chicos. No solamente en la televisión, en la radio, en los medios masivos de comunicación, quiero decir, las revistas, los libros, los parques temáticos, las instituciones. Yo que les he copiado lo siguiente. El Archivo Nacional de la Memoria tiene, por supuesto, su página de internet, en definitiva, y su dirección es la calle Mariano Moreno al 1200. Fue creado en el 2003, y guarda el Archivo de la Memoria para aquellos que quieran hacer la represión, digamos, todo lo que tenga que ver con la última dictadura militar. De cabeza tienen que ir al Museo de la Memoria, porque en el Museo de la Memoria no solamente hay libros, documentos, sino también hay fotografías, films, están en relación los archivos de la memoria con organismos, con instituciones referidas a derechos humanos, a defensa de los derechos humanos, etcétera. Sí, el archivo de la memoria, los centros clandestinos de detención, el Vesubio, la Mansión Chenet, digamos, todos los centros clandestinos de detención fueron estudiados. El archivo de la memoria, que tiene un subprograma denominado así. Y desde el punto de vista del Estado también hay una construcción de... Pero claro que sí. Pero claro que sí, ustedes lo vieron en las fiestas del Bicentenario, en la celebración del Bicentenario, como cada presente recupera, desde el punto de vista de la memoria, digamos, lo que le conviene recordar. El uso político de la memoria. Tal cual. Muy bien, muy bien, muy bien. Los usos es la otra palabra que nos falta. Se hace con el atentado a las Torres Gemelas. Ahí lo ves, en el caso de la Torre sí, Gemela, sí, tomando el caso del Bicentenario, desfilar los pueblos originarios, ¿qué carajo tenían que hacer? Los pueblos originarios, yo sé que tenían que hacer, obviamente, ustedes también sabían que tenían que hacer. Pero los pueblos originarios desfilaron festejando el Bicentenario de la Revolución de Mayo, en definitiva. O, digamos, la casa del Bicentenario, el mural del Bicentenario, con el que imagino que ustedes trabajarán con sus estudiantes cuando den clase, ¿no es cierto? ¿Qué se quiso recordar en ese mural del Bicentenario? ¿Qué se quiso recordar? El centro de la escena, yo estoy haciendo un laburo, que no lo voy a publicar en ningún lado, lo hago para mí, algo es impublicable, ese trabajo. El centro de la escena lo ocupa San Martín. Después están los desaparecidos, están el festejo del primero de mayo, la constitución, Perón y Evita, por ejemplo, aparece el voto universal, no aparecen rosas. O sea, es muy sintomático lo que se recuerda y lo que se olvida. Ustedes recuerden que desde el Minisami para acá, la memoria son dos funciones. Cuando yo digo memoria, no es solamente lo que recordamos. Es lo que recordamos más lo que olvidamos. Ahí está la función memoria. Memoria es recuerdo más olvido. Hay una administración de los olvidos. Y es muy interesante pensar en nuestra sociedad en lo que estamos olvidando. El hecho de que en el mural del Bicentenario, por ejemplo, no aparezca Rosas, y sí aparezca San Martín, o aparezcan los desaparecidos, pero no aparezcan, qué sé yo, López, por ejemplo, es como este presente decide recordar y decide administrar los olvidos. López, por si no lo fuera. Pocos trabajos, sin embargo, yo he leído sobre administración de olvidos. Es muy importante para una sociedad. Generalmente los trabajos académicos están hechos sobre lo que se recuerda y cómo se recuerda. Entonces, viste, nos regodeamos, bueno, fulanita, el 17 de octubre fue recordado de esta manera, de esta otra. Famoso texto de Danny James o de Juan Carlos Torres sobre el 17 de octubre. ¿Qué olvidamos? ¿Qué olvidamos? Hay un olvido que es involuntario y un olvido que es administrado. Es administrado por el Estado, como alguien dijo, por el Estado. De esta cosa mejor no hablar, esta cosa mejor no representarla, esta cosa mejor no decirla. Hay un artículo del Le Monde del mes pasado, creo que es, que hablaba sobre la construcción que hace el kirchnerismo sobre la juventud y establece una relación directa, por ejemplo, entre la juventud actual y la de la década del 70, como olvidando lo que sería la juventud alfonsinista. Tal cual, tal cual. Sería una operación. Mirá qué interesante. Eso yo lo leí, yo lo leí hace tiempo, lo que vos decís es bastante más reciente. ¿Tu nombre es? Walter, siempre me lo repetís y me lo leí. Yo lo leí a propósito de el holocausto, es decir, como la generación, inmediatamente posterior al holocausto no lo recibí. Esto es una administración de olvido. Si vos le decís a la generación de 50, 60, le hablas del holocausto, no vas a ver a qué te referís. Eso lo dicen historiadores alemanes como Mommsen, por ejemplo, no el Mommsen histórico, sino el Mommsen actual. Hay generaciones enteras con el tema de esto de la administración de los olvidos, ¿viste? Como que no hubieran pasado nunca, como el señor Hitler jamás existió, en definitiva. Pero ahí no entraría la historia como maestra de vida. ¿Por qué? Y porque el hecho de que en ese sentido un Hitler no hay que olvidarlo. No habría que olvidarlo. Claro. No habría que olvidarlo. Se decidió imponer el olvido, el Estado alemán decidió imponer el olvido porque era una memoria traumática. Entonces decidió que los jóvenes no estudiaran temas vinculados con el holocausto. El holocausto recién se recupera como tema. Miren, hay algo, les voy a contar algo, pero tómenlo como algo por hacer, Yo como soy vieja ya, no tengo nada más para decir. Lo único que me entusiasma actualmente, pienso que lo voy a dar en historiografía antes de jubilarme, pero es el debate de los historiadores alemanes. Estudiate Walter si querés, mirate, le digo a él, le digo a todos, el debate sobre los historiadores alemanes. Porque el debate de los historiadores alemanes sale esto, qué se recuerda, qué se olvida y los famosos usos de. El primero que usa la palabra usos es Habermas, que fue uno de los que participó en el debate de los historiadores alemanes, por supuesto del lado de los progresistas, no del lado de los revisionistas. ¿Sería a principios de los 80? Sí, a mediados de los 80. El debate se empieza a producir en el año 86. Y yo creo que de ahí sale la historiografía que practicamos actualmente. Yo digo que no tiene mucho que ver, el giro lingüístico ya fue, ¿viste? El giro lingüístico ya cerró sobre sí mismo. Microhistoria nadie más hace. O sea, hacer estudio de caso no es hacer microhistoria. Lo que hacen los historiadores, son los antropólogos, los sociólogos, son estudios de caso. La historia cultural más o menos subsiste, pero salió al lado de la historia cultural, la historia intelectual. Yo creo que actualmente los historiadores estamos mucho en esto, en los usos de para qué se usa la teoría, para qué se usa, digamos. Y esto viene del debate de los historiadores alemanes. Creo que el debate tiene como dos patas, ¿viste? A mí me interesa menos el debate estrictamente sobre el holocausto alemán, porque no soy una especialista en historia contemporánea. Pero de ese debate salió los famosos usos del pasado. El pasado se puede usar políticamente, culturalmente, pueden existir diversas aplicaciones de ese pasado. Yo sé que los chicos del centro de estudiantes se van a enojar conmigo, pero bueno, yo no he nacido para ser popular. Cuando ellos miran la experiencia del Instituto Dorrego, del Instituto Revisionista Dorrego, el revisionismo es un uso del pasado. El revisionismo es un uso del pasado. Lo usan políticamente el pasado. ¿Está bien o está mal? Está bien. Pero es un uso de... Si la señora Lobato, la señora... Sábato, el señor Zuriano, le hubieran contestado así a Pacho Donel. Pacho Donel no tenía nada que decir. ¿Por qué Pacho Donel, Piña y compañía, esos pelotudos salieron de tapones de punta? ¿Por qué salieron con los tapones de punta? Porque le contestaron mal. Ahora, si yo admito que lo que hace Pacho Donel es legítimo, pero es un uso. Con esto lo que les estoy diciendo es que es perfectamente lícito, pero no deja de ser un usufructo, no deja de ser un empleo de la historia para otros fines, no para el fin de aumentar el conocimiento, para otros fines, como instrumento de la política, porque a los tales debe resultar crear un instituto de arreglo, en definitiva. Entonces es un uso político en ese sentido. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Entonces yo creo que eso deriva absolutamente del año 86 y el debate de los historiadores alemanes. Si a alguien les interesa el tema, yo comparto lo que tengo. Yo estoy escribiendo una ponencia actualmente referida a esto, es así que la voy a publicar. Es así porque lo puedo decir. No así lo del mural, que quedará ahí sepultado, será un trabajo mío nada más. Pero yo creo que tenemos mucho que ver con esto que vos estás diciendo. Y me alegro que lo digas, porque quiere decir que vamos en un terreno más o menos que todo conjetural, en definitiva. Creo que juntamente con la historia reciente, los usos del pasado son la otra vedette dentro de los estudios históricos. ¿Por qué? Porque vos dentro de los usos tenés, por ejemplo, el uso divulgativo del pasado. Lo que ustedes van a hacer con sus estudiantes es un uso del pasado, un uso divulgativo. Ustedes les van a explicar cómo fue la historia, los procesos históricos, lo que ustedes decidan. Es un uso divulgativo. ¿Están haciendo historia? No, están divulgando historia, que es distinto. Están haciendo historia acá, están haciendo historia acá, o se supone que dentro del ámbito universitario, en donde está el magma, en definitiva, para hacer historia. Pero ustedes van a, esto es un uso del pasado, es un uso legítimo, por supuesto que es legítimo, decir uso. No quiero decir, no quiero hablar peyorativamente, estoy en la misma sintonía. La palabra uso no es peyorativa, es sencillamente definir una actividad que vos estás haciendo con el pasado. Tiene que ver con una diferencia muy tajante que me parece que hay que establecer entre lo que les decía antes. el ascenso del memorialismo y el ascenso del presentismo. Ustedes en principio me van a decir, ahora, pero es contradictorio. ¿Cómo por un lado tenemos un ascenso al presente y por el otro lado un ascenso a la memoria? Es perfectamente legítimo, porque ese presente no hace historia, ese presente recuerda. Ese presente recuerda, pero no hace historia, ¿eh? No hace historia. En definitiva, fíjense ustedes, yo les hablaba del Archivo Nacional de la Memoria. Memoria abierta, ¿eh? Ustedes por ahí registran el tema de memoria abierta que queda en la Avenida de Corrientes al 2000. Que es digamos, un acercamiento entre organizaciones de derechos humanos, constituida por Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el famoso CEL, etc. Museo de la Memoria, Museo de la Memoria en la ciudad de Rosario, no estoy hablando del bonaerense, el Parque de la Memoria en Buenos Aires, al que acabo de mencionar. Y si algún día están volviendo en Buenos Aires, también les pido que se acerquen al Parque de la Memoria. Realmente es muy impresionante, pero bien impresionante. No, no pega golpes bajos. Si hay algo que me molesta poderosamente, que se banalice a través de golpes bajos, digamos, una parte de nuestra historia muy sensible, ¿no? Por eso detesto el cine comercial, que a propósito de eso. Pero el Parque de la Memoria, el llamado Parque de la Memoria, no tiene eso. ¿Cómo el que existe en Berlín? El que tuvo posibilidad de viajar. En Berlín existe el Parque de la Memoria referido al Holocausto, básicamente. Y vos sabés que me contaba gente, yo no estuve en Berlín, obviamente, pero gente que estuvo me contaba que lo que pretenden es que el viajero tenga, o el visitante, el Parque de la Memoria, el Holocausto, tenga las mismas sensaciones que pudo haber tenido, por ejemplo, un prisionero, ¿no? Entonces se encierra, se ponen completamente tapiados en cierto lugar, que vos sientas la sensación de encierro, que es la misma que pudo haber tenido un prisionero en campo de concentración. O que vos atravieses un suelo muy rugoso, muy, muy pesado, digo, también para tener la misma sensación, ¿no? ¿Qué es la sensación que intenta también tener el Parque de la Memoria, que yo les estoy refiriendo, atrás de Ciudad Universitaria? Porque no te da pared de la costalera. Cuando vos te internás por el río, una parte del parque, digamos, una parte importante del parque, se va afinando, se va afinando, se va afinando, y es un pasadizo que vos tenés hacia el río. Terminás con las patas adentro del río. Sí, son los vuelos de la muerte, chicos. Son los tipos que arrojaban desde los aviones semidrogados o drogados enteramente y los tiraban al río. Ya vos también tenés la sensación de estar en pleno río. O ves una estatua, por ejemplo, una de las estatuas que más me impresionó, créanme que era algo terrible, era una cosa alada, un cuerpo alado, joven. Uno podría decir que es una persona joven por los rasgos que tenía la escultura, ¿no? Cuando un cuerpo es muy atlético, muy musculoso, generalmente es una persona joven o con cierta juventud, que tenía alas, o sea, que quería volar. Pero todo esto está montado en un en una plataforma de plomo y granito. Es imposible volar si a ustedes los sostiene, los retiene, digamos, una base de plomo. ¿Qué es esto? Es la juventud que creyó que iba a poder transformar las cosas, transformar un orden, y resulta que bueno, estaba retenida, como que ustedes ya saben, no les voy a dar ningún sentido. O sea, con cosas muy sencillas, por eso llevan al colegio, ¿eh? Hablando con la gente del parque, me decían, acá vienen chicos de cuarto grado para arriba, ¿eh? O sea, no pueden entender los borregos con solo mostrarles eso, sin darles clases ni nada, o una larguísima pared que se pierde en el río con los nombres de los detenidos, desaparecidos, secuestrados y lo que fuere. Eso es independiente de las creencias políticas, porque uno puede creer que la guerra estuvo bien o mal, o más o menos, digamos, es otra discusión, que es una discusión política. Pero todo esto, digamos, los efectos que quiere causar en el visitante, digamos, termina causándolo, porque conmueve finalmente. Y estos fueron hechos históricos, en definitiva. Uno puede decir si la juventud estaba equivocada o no al querer volar sola. Volarse, pero que de hecho fue cercenada en ese particular, nadie lo puede negar, me parece a mí, ¿no? Entonces, finalmente las instituciones memoriales, si ustedes quieren se los paso esto, bueno, el Museo de la Memoria, como decíamos antes, el Parque de la Memoria, digamos, este ascenso del memorialismo, en definitiva, ¿eh? El ascenso del memorialismo, digamos, implica la necesidad de una reflexión y el historiador, digamos, estaría ahí como... Yo diría, antes eso lo hacían los filósofos. O sencillamente gente que pone, digamos, que el testimonio alcanza como para hacer con eso la historia. Ya no hablamos más de historia oral, fíjense que yo no utilice la palabra historia oral. Antiguamente esto lo hacían algunos historiadores orales en la jerilidad, dice la apología del testimonio en definitiva. La historia oral ha sido desplazada en parte por este ascenso de la figura del testigo. Porque ¿cuál es la prescripción que caracteriza a toda historia reciente? ¿Por qué la llamamos historia reciente, historia inmediata, historia de tiempo presente? ¿Cómo la llamamos? La única indicación es que haya testigos vivos. O sea, es lo que dice Pescader, que lo van a leer y en definitiva tiene razón. El hecho de que exista generacionalmente una generación, que comparte el hecho que se narra y que vive en el presente, obviamente. En todo presente viven tres generaciones, por lo menos tres generaciones. Podrían ver a la generación de sus abuelos, de sus padres y las de ustedes. Podrían tener bisabuelos, efímeramente, pero de hecho conviven tres generaciones. Bueno, la prescripción de parte de historia reciente es que haya una generación, o sintéticamente dicho, que haya un testigo vivo de los hechos que se narran. Ahí de nuevo tenemos un ascenso de la memoria. El historiador con esa memoria, no digo que esa memoria que esté echando, digo que esa memoria no alcanza para ser una historia. ¿Eh? Y esto lo digo especialmente con afán docente, chicos, digamos. En definitiva, yo sé que es muy interesante, me decía, estoy dando un seminario, filosofía y letras, durante el primer cuatrimestre tengo que dar un seminario y en el segundo cuatrimestre de la materia. Estaba en un seminario que cursaba un maestro, un profesor de historia, pero que se desempeña como maestro. Entonces me decía, bueno, el tipo tenía que explicar, la guerra de Malvinas, se había llevado testigos de la guerra de Malvinas, ex-soldados, suboficiales, oficiales de la guerra de Malvinas. A los chicos les impacta mucho ese testimonio, como ¿a quién no le va a interesar? ¿A quién no le va a interesar? Yo misma cuando fue que por la televisión celebraron el Día de Malvinas el 2 de abril, escuché muchos testimonios de aquellos que fueron soldados, los combatientes, o definitivos, lo que fuera. Y a mí me interesó, eso es una historia. No es una historia. Lo que hay que hacerle entender a los chicos, me parece a mí, es esta diferencia neta entre hacer memoria y hacer historia, que cuesta mucho trabajo. Yo a mis estudiantes de ciencia política les puedo explicar el primer peronismo mío, lo pongo sobre un porta objeto y un cubre objeto, lo objetivo, y se los explico. Esto que me decía mi borrega, mi hija menor, ay, mamá, vos siempre la misma. O sea, cuando yo le dije, ah, que viva el fenómeno, y fíjate que, en qué aspectos restituía el peronismo. Ahora, el segundo peronismo no me lo cuentes, porque yo la viví. Entonces me cuesta horrores, me cuesta horrores. Me estoy transitando en este momento. Explicarle la década del 70 a mis estudiantes, porque yo viví esa década, yo tenía la edad de Walter durante esa década, de Walter o de cualquiera de ustedes, chicas. Entonces no es muy difícil hablar del PRT o hablar de los montos o hablar de, qué sé yo, no sé, de López Vega o hablar del segundo peronismo cuando yo mismo lo viví. Esa es la diferencia, entonces yo me tengo que domesticar, autodomesticar, para enseñarles historia, no para contarles mis memorias. Porque si yo les contara mis memorias, ¿entendés? Les cuento cómo me fue, cómo yo vivía el mundo. Por no decir... Decís que prescriban la historia, ¿qué quiere decir? No, cuando digo la prescripción, no me refiero a prescribir, sino a prescribir. Digo, una de las prescripciones, una de las indicaciones para que haya historia del tiempo presente, no es prescribir. No la prescripción libera. Tal cual, no, te confundís por eso. Una de las prescripciones es que haya un testigo vivo de la historia reciente. Enseñar historia reciente es un gesto marcadamente político. Ustedes dirán, enseñar historia a todos, aunque yo enseñe historia de las guerras médicas, después enseño la política. Efectivamente. Lo que pasa es que van a encontrar más mediaciones, ¿sí? Más mediaciones que les enseña la historia a través de las guerras médicas, que si les enseña la historia del tiempo presente. Pero los chicos se suelen interesar mucho, generalmente se suelen interesar mucho. Lo fundamental que nos va a decir la bibliografía que ustedes tienen para leer es que no vean esta. Si quieren, seguimos todo el mensaje y nos vamos un poco antes, o quieren hacer un alto. Están jugados. Muy bien, venimos bien. Idea. Yo voto por hacer el alto, pero no sé los demás. Sí. Bueno, entonces nos vemos acá y en la segunda parte les hablo de la historia. Sí, sí. Yo estoy acalambrado. Está muy callado hoy. Estoy malo. ¿Tiraste de agua? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí,